Flotas del Norte. La flota más moderna y confortable para que su viaje sea un placer. La de los del Norte. Espectro Computación. Computadora, servicio técnico, Espectro. Maneje su tiempo estudiando en Espectro. Sistema de enseñanza personalizado. Espectro Computación. Invierta en capacitación sin estar atado a un horario fijo. Nuestra enseñanza es personalizada e individual. De esta manera el alumno nunca llega tarde ni pierde clases. En Florida 55, Espectro. La Panadería del Chuña te espera todos los días para disfrutar la noche más divertida y con el mejor folclore. La Panadería del Chuña, el mejor ambiente, el mejor sonido, comidas y vinos regionales. Balcarce 475, teléfono 431-2896. La Panadería del Chuña, el folclore, el pan nuestro de cada día. Para ropa de hombres, con anexo de damas y niños, usted la eligió. La Favorita, en Peatonal Florida, 159. En jeans, Taberniti, Fus, Bravo, Búfalo. En ropa de trabajo, Ombú. Y en bombacha de campo, Pampero. La Favorita, Peatonal Florida, 159. Antes de arrancarle el espejito retrovisor a la nueva camioneta de tu vecino, no necesitaba seguro. No necesitas seguro hasta que sí. Seguro de Automotores de Nivel Seguros. Asegura tu auto ahora. Nivel Seguros. Estamos aquí. Y arrancando otra emisión más de Metaza a través de la 99.7 FM Voces, dándole comienzo a este programa de la jornada del día viernes 14 de junio del 2013. Quien te habla, Eugenio Dichocho, lo notarán a través de la comunicación telefónica, obviamente, para estar con todo el panorama de las noticias locales, nacionales e internacionales, con Martín Chávez en la operación técnica en el estudio, con, obviamente, ustedes conectados a través de la 99.7 y a través de internet en fmvoces99.com. Te vamos a acompañar hasta las 14 en un programa un poquito más reducido en el día de hoy, pero lo importante era cumplir con ustedes con todas las noticias y con toda la información. Estamos comunicados a través del 421-6425, esa es la línea que yo estoy ocupando en este momento, así que por ahí lo notarán ocupada si quieren contactarse con nosotros. También a través del mensaje de texto en el 155-664-627 o en el Facebook de Meta Salta. Te acompañamos también con toda la música y con toda la información. Ahora sí, subimos un poquito esa cortina musical desde Alvear 354. Vamos con la temperatura, con algunos titulares y después, obviamente, sigue toda la info hasta las 2 de la tarde. Vamos. Ahí está, gracias Martín Chávez, muy atento como siempre. Recordemos que en la ciudad de Salta tenemos una temperatura bastante agradable, día primaveral, día veraniego, 23 grados es la temperatura en este momento, la humedad es del 52% y el cielo está parcialmente nublado. Vamos así ahora a desarrollar algunos títulos destacados que llegan obviamente de los portales informativos. Vamos desde el Tribuno de Salta, dice, en el caso de las policiales, habría recibido unos 12 balazos en todo el cuerpo. Un salteño fue acribillado en el dique La Ciénaga de Jujuy. Una triste y lamentable noticia que llega a nuestra mesa de trabajo. Pasando por otros titulares destacados en el día de hoy, respecto a las turistas francesas, confirman el sobreseimiento de Walter Lassi en el doble homicidio. La Sala Segunda rechazó el recurso de apelación. La apelación fue presentada por el fiscal penal 1 contra la resolución que dispuso el sobreseimiento. Tenemos otra noticia destacada. La niña había desaparecido en el 2008 en Tierra del Fuego. Apareció una nena en Rosario e investigan si es Sofía Herrera. Esa es otra noticia importante y destacada. Pasando a quepasasalta.com.ar, decimos que Morelo declaró que el Partido Obrero ha constituido una pequeña empresa que les permite vivir muy bien. Carlos Morelo, dirigente de Libres del Sur, explicó para qué se construyó el Frente Unión por la República y fue muy crítico con el Partido Obrero. Otra lamentable noticia desde las policiales, dice que apuñalaron a un postero del mercado San Miguel. Esta mañana un sujeto atacó a un postero del mercado cuando realizaba reparaciones en una silla. Otra más desde el orden policial, condenado a 6 años de prisión por amenazar a su mujer. El juez Víctor Clark condenó a Fabio Paul Cazón a 6 años de prisión como autor material y penalmente responsable de los delitos de desobediencia judicial, violación de domicilio en concurso ideal con desobediencia judicial, lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas, 2 hechos, daño calificado en concurso ideal con lesiones leves en concurso real en perjuicio de su pareja. Tenemos más desde el orden político, Urtubey, sobre la decisión del PRS. La libertad es el eje central de este gobierno. El gobernador Juan Manuel explicó que no se encuentra molesto ante la decisión del PRS de presentar candidatos propios a las legislativas nacionales. Algo que es importante también de destacar, y dice que robaron francesas en Cafayate. 2 turistas francesas denunciaron que en Cafayate le robaron 500 pesos durante un paseo turístico con la agencia de viajes Puna. Tenemos más noticias, obviamente, y era algo de destacar desde el orden local también, porque la cafayateña y radical Silvina Vargas se mostró satisfecha que se conformó junto al PPS, Movimiento Libres del Sur, Partido Socialista y ARI, lo que consideran una opción diferente. Ayer corrían rumores que luego de reiterados ataques el puesto policial instalado en el barrio Unión iba a ser removido. Vecinos apoyan la presencia en la zona y solicitan incluso intensificar la misma. Bueno, esto es lo más destacado desde el orden local, son los principales títulos de Informate Salta, que pasa Salta y El Tribuno. Nosotros acompañándote en este día viernes, previo al fin de semana largo que se viene por el feriado a Güemes, con actividad destacada en toda la provincia de Salta en cuanto a lo cultural. Así que en un ratito vamos a ir con el deporte, también con la cultura y el espectáculo, con información nacional e internacional. Recordá que el día es agradable, la temperatura es de 23 grados y la humedad del 52%, con un cielo que está parcialmente nublado. Hasta las 14 te acompañamos, ahora sí hicimos el pantallazo de los títulos, habíamos cumplido con la primera tanda, ahora Martín Chávez con la pausa de la radio desde Alvear 354, quien te habla, Eugenio de Chocho, acompañándote en un ratito. Después de la pausa se viene más desarrollo de noticias en tu programa, en Meta Salta, el programa que dirige y conduce también el periodista Félix Henry. Ya seguimos en un tanto, vamos. Nadie se acerca a preguntarme qué hago con ella. Ella es tan suave, es tan... La radio te acompaña y te identifica. 99.7. Por eso estás acá. FM Voces. FM Voces. Ahora con vos. En la número 1. 99.7. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. Viviana Ricardi Inmobiliaria. Sus sueños, nuestro desafío.

pasaba la música, después de la pausa comercial de las 13:30, de la pausa de la radio, de la pausa del programa y de la selección musical, obviamente, de Martín Chávez en la operación técnica en este programa Pimienta Salta. Nosotros estamos compartiendo toda la música, toda la información. Hasta las 2 de la tarde, como te decía, y vamos a pasar a las del orden nacional, recordando antes que tenemos una temperatura de 23 grados y una humedad el 52%. Le decimos lo siguiente, y eso es lo destacado del orden nacional: toda la familia de Ángeles declara como testigo por la muerte de la joven. Los padres llegaron a los tribunales de Morón acompañados por la abuela y dos hermanastros. Ingresaron sin hacer declaraciones. La fiscalía centró la investigación en el círculo íntimo de la adolescente. Pasando a otra información destacada, hablamos de la violencia sindical. Incidentes entre dos facciones de camioneros portuarios se enfrentaron durante una protesta en el puerto de Buenos Aires. Desde uno de los grupos denuncian que Barra Brava agredieron a los manifestantes y hay heridos con arma de fuego. Debió intervenir prefectura. La FIP negó subas en la percepción de 20% sobre los gastos en turismo. Categóricamente no fue la respuesta que dio Ricardo Echegaray al ser consultado sobre la posibilidad que trascendió esta semana entre operadores el sector a pocas semanas del inicio de las vacaciones de invierno en la Argentina. Hablamos de la tragedia de ayer, del choque de trenes. Randazzo dijo: no nos pidan que hagamos en un año lo que no se hizo en 50. El ministro del Interior y Transporte, Lorenzo Randazzo, aseguró que las formaciones que ayer protagonizaron una tragedia estelar estaban en correcto estado. Pudo ver un accidente, hay accidentes todos los días, declaró. Éramos una potencia en el fútbol cuando no había representantes. El titular de la FIP, Ricardo Echegaray, informó que continuarán trabajando para regular los negocios de lavado vinculados al fútbol. Pidió a los clubes que empiecen a sacarse de encima a los intermediarios. Más noticias que llegan a nuestra mesa de trabajo del orden nacional. Médicos evitaron la amputación del pie del nene que se salvó del choque. Lo comunicó Patricia Spinelli, directora provincial de emergencia sanitaria. No se llegó a amputar, logramos salvar su piecito, dijo. De los 315 heridos, aún quedan 5 en estado crítico. A media mañana darán de alta a 30 personas con heridas leves. Más información recorriendo el panorama del orden nacional sobre la tragedia ferroviaria en Castelar. Delía insiste con la teoría del sabotaje. El dirigente kirchnerista, lejos de reconocer que hay deficiencias en el servicio, sostiene que el accidente que dejó ayer un saldo de 3 muertos y 315 heridos se debió a un atentado opositor. Ayer culpó a Pino Solana y al Polo Obrero. Con pocos negocios, el dólar libre perfora el techo de los 8 pesos. La divisa atraviesa su sexto feriado virtual de junio, aunque los arbolitos le ofrecen en torno a los 7,95 la City porteña. El dólar oficial sube un centavo y cotiza 5,33 en casas de cambio. El Merval baja atado a la volatilidad externa. La bolsa porteña retrocede un 0,91 y las bajas son lideradas por Petrobras Brasil, que cae un 3,03%. El riesgo país baja un 0,87%. A 1.208 puntos básicos. Eran las noticias del orden nacional. Ahora le damos paso a las del orden internacional en Metas Altas a las 2 de la tarde. Irán elige en las urnas al sucesor de Ahmadinejad. Más de 50 millones de personas emitirán su voto. El régimen sacó a 300.000 policías a las calles. Amnistía Internacional denunció la detención de periodistas y activistas políticos. Hablamos del Papa Francisco. A 3 meses de su asunción, el Papa llegó a un récord de popularidad. Gracias a su lenguaje sencillo y su espontaneidad, conquistó los corazones del 85% de los italianos. Además, la mayoría cree que sí podrá renovar la Iglesia. Estamos recorriendo el panorama internacional en Metas Alta. Hasta las 2 de la tarde vamos con toda la información en este viernes 14 de junio de este año 2013, como te decía, previo a una semana cargada de feriados, día lunes feriado provincial en homenaje a Güemes, día jueves y viernes el feriado puente por el Día de la Bandera. Recordamos en las temperaturas de 23 grados, la humedad del 53%, el cielo está parcialmente nublado,

Está conmigo, si quieres de fuga, seta, si quieres de gozarela, hay que lo quiera, porque yo no me he dado cuando pido, pido pizza. Yo pido cualquier pizza, de anchoa, de mozzarella, con palmito, canidea, con ananá, con dulce de batata, con cualquier cosa que le quieras poner. Con banana, papa frita, si quieres un pedacito de ají, se en vinagre. ¡Oh, por qué no! También con berenjenas. Si cuando puedas después te haces un enema. Pasaba la tanda comercial de la radio, de nuestro programa oficialmente de Metro Jazz, y también pasaba un poco la selección musical de Martín Chávez. Vamos a mandarle saludos a gente que está conectada a través del Facebook de Metro Jazz, de Quintana la Eugenia 18, para Pau Ibáñez, que está cumpliendo años en el día de hoy. Un besito grande para vos, Pau, espero que lo pases de la mejor manera con la gente que querés, así que el saludito desde Metro Jazz para Pau Ibáñez, que está cumpliendo años en el día de hoy. El beso grande, obviamente. También para el amigo Walter Lime, que está enganchado escuchando la radio desde Capital Federal. Así que vamos a continuar nosotros hasta las 14 horas, ahora sí, 13 horas 53 minutos. La temperatura no ha cambiado, sigue siendo de 23 grados. La humedad es el 53%. Y el cielo, obviamente, está parcialmente nublado. Ha llegado el momento de hablar del deporte, de la cultura y el espectáculo. Y vamos a recordar que se viene una fecha destacada, definición, en la fecha número 18 del campeonato de primera división. Y arrancan el día de hoy con el encuentro entre Tigre y Belgrano a las 20:15 horas. Recordemos, mañana lo destacado, se define el descenso en los partidos importantes. San Martín de San Juan, Estudiantes de La Plata a las 15:10 en San Juan. Independiente San Lorenzo, el clásico, 15:10 horas. Argentinos Colón también 15:10, en lo que puede ser el descenso de Independiente por primera vez en su historia al Nacional B. Domingo van a jugar Unión Vélez Arfiel a las 14:15 horas, All Boys Racing a las 16:10, mismo horario Rafaela Newell's en lo que es la lucha por el campeonato, Boca que intenta salir del fondo de la tabla ante el Arsenal de San Andrés, 18:10 en la Bombonera. Lanús recibe a River 21:30 en el sur del Gran Buenos Aires. Ya el lunes cierra la fecha, Quilmes Godoy Cruz, 20:15 horas. Esa es la actividad de la primera división. Pasamos a la última fecha del Nacional B, que arranca hoy con Ferro Nueva Chicago, 18 horas, Aldo Cívico Unidos, 19 horas. Defensa Justicia recibe Banfield a las 20, Gimnasia de Jujuy Huracán, 21:30. Ya el día sábado, Independiente de Mendoza, que lucha por el descenso, ante Instituto, 19:10. Crucero del Norte también comprometido ante Olimpo, 19:10. Gimnasia hará lo propio el equipo de La Plata ante Sarmiento de Junín, 19:10. Y Central Deportivo Merlo, un Merlo que también lucha por no descender, 19:10 horas, un Central y un Gimnasia de La Plata ya ascendidos, al igual que Olimpo de Bahía Blanca. El lunes en Pergamino, Douglas Hey, saludito para toda la gente de Pergamino, para la familia que está por allí. Un Douglas que ya se salvó del descenso ante el Atlético Tucumán a las 14 horas en Pergamino. En tanto, Almirante Brown Patronato van a jugar ese mismo día a las 15:30 horas. Era completito el Nacional B. Ahora pasamos a las destacadas del deporte. Sebastián Sáez, arquero de Racing, declaró: estoy molesto. Vivimos en un fútbol donde cualquiera dice lo que quiere. El arquero de Racing se refirió a las críticas por la actitud que el equipo tuvo ante Quilmes. Dijeron que Argentinos vendió el descenso, que Independiente tenía un técnico puesto por la AFA y que fuimos para atrás. Y nadie se corrige, indicó. El raro tatuaje de Clemente Rodríguez, que generó las cargadas de sus compañeros en la selección. El defensor de Boca se encuentra en Guatemala con la selección para el amistoso que comenzará a las 23 horas frente al combinado local. Sin embargo, en una red social fue noticia por el tatuaje que se hizo en su pierna. ¿Qué se puso el lateral? Los que se preguntan pueden tener más información en infobae.com, sección deportes. Bianchi apunta a un delantero de fútbol local para sumar a Boca. Los dirigentes boquenses se reunirán mañana con el representante del jugador. Además, el Virrey pidió dos futbolistas para reforzar la defensa. Todos los nombres los encontrás también en InfoPay. Manchester City anunció la contratación de Manuel Pellegrini como técnico. Si bien ya se rumoreaba desde hace un tiempo, hoy los ciudadanos lo hicieron oficial en su web. Todo está listo para que el club siga teniendo éxito. Estoy emocionado de poder trabajar con un equipo tan talentoso, explicó el chileno que dirigirá a los argentinos Pablo Zabaleta, Sergio Agüero y Carlos Tevez, se pregunta el portal informativo. En el polideportivo del Potro cayó ante Hewitt y se fue de Queen. El tandilense perdió en el césped londinense frente a la australiana por 6-2, 2-6 y 6-2. No logró recuperar su mejor nivel después de estar 26 días parados por un virus y perderse en los garros. Miami se recuperó, le ganó los Spurs y la serie quedó ahora empatada. Luego de la caída aplastante de 2 días atrás de visitante, los Heat volvieron al triunfo ante San Antonio por 109-93 e igualaron la serie final de la NBA. El domingo vuelven a enfrentarse otra vez en Texas. Hablábamos de la NBA, hablábamos del tenis y obviamente nuestro recorrido deportivo también pasó por el fútbol local. Riquelme siempre es noticia y fue solidario recibiendo a los alumnos de una escuela especial. El enganche, diálogo con alumnos del Colegio Especial número 2 de Villa del Parque. Como te decía, en el día de hoy, Belgrano Tigre a las 20:15, con objetivos diferentes. Y Bianchi que declaró, no me daría agrado terminar último. Un Virrey que siempre obtuvo éxitos con Boca Juniors. Era el deporte, ahora sí, una pequeña cortinita para darle la bienvenida en el cierre del programa a la información del espectáculo. Ahí está, gracias a Martín Chávez en la producción técnica desde el DEAR 354 FM Voces. Colores nuestros en una muestra de pintura en Florida 20. Se trata de obras abstractas inspiradas en figuras precolombinas. Florida 20 entonces es la muestra de pintura. Estrenarán el 7 de julio y repondrán el 8 y el 9 en julio. Pondrán en escena La Bella Durmiente. El ballet oficial y la orquesta sinfónica preparan la obra. Tenemos más noticias y hablamos de Julio Chávez, actor, director, maestro y pintor. Me gusta hacer del riesgo una escuela de aprendizaje. Eso es algo destacado. Peña Solidaria, beneficio de una escuela del paraje La Toma. El Club de Pescadores de Villa Soledad recauda fondos para comprar mercaderías y ropas para la comunidad del lugar. Será mañana en el local de pasaje Moisés Oliva 140. Tenemos un poco de la agenda del fin de semana en el Museo de Bellas Artes. En el día de hoy viernes, el Gran Honor de 92, se realizará la inauguración de la muestra del 14 Premio Nacional de Pintura del Banco Central 2012. A las 20 en Casa de la Cultura se realizará un festival para recaudar fondos para la construcción de un comedor para la comunidad Buchi y Valirian, integrada por 300 familias. A las 21:30 la Fundación Salta de General Gómez 434 se presenta la comedia Sin Dolores, Remedios ni Angustias. Y a las 21:30 en la provincial, el maestro brasileño Marcelo Ramos dirigirá nuestra orquesta sinfónica. Hay muchísimas más actividad cultural, pero no nos queda tiempo. Ya se viene la gente, la calle y sus costumbres en la continuidad de la 99.7. Nosotros vamos a reencontrar el día martes seguramente con Metasalta, si no me equivoco, ya que el día lunes es feriado provincial. Así que el martes vamos a volver con Metasalta en la 99.7. Gracias a los amigos de FM Voces 99.7.com.es.cl, la otra opción en internet, a la gente que estuvo en Facebook, en el 155-664-627 y en el 421-6425. Nos vamos a reencontrar el martes, como te dije, seguir prendido en la radio. Gracias Martín Chávez del otro lado de la operación técnica, ya en Alvear 354, Eugenio Dichocho vía comunicación telefónica, Félix Schendler en la dirección de este programa, cortito. Esta tarde en Procultura Salta, Mitre 331, clases de periodismo de 17 a 20 horas, con entrega de diploma, pasantía y una cuota accesible. Ahora sí fue todo, nos despedimos. 23 grados la temperatura, la humedad del 53%, el cielo parcialmente nublado. Seguimos en Radio Show, hasta el martes en Meta Salta, nos vemos. Más palabras de amor.